FM La Tecno, UTN, Facultad Regional Avellaneda. Regional Avellaneda. FM La Tecno, 88.3. Red de Radios de la UTN. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Buenas tardes, muy buena siesta, estamos comenzando esta sobremesa para vos. Tal vez el encuentro que podemos empezar a coordinar a esta hora de la siesta contigo en la radio. Nosotros con una siesta bastante templada en Buenos Aires, estamos teniendo 21 grados en este momento. De manera inesperada, hoy amaneció despejado, 66% la humedad, estamos con una máxima que ya superamos y empezamos el programa. Raíces de mi tierra de este segundo programa de septiembre, 8 es hoy, del año 2012. No tenemos a Lidia del Valle Gómez, que está está con un poco de resfrío, un poquito bajoneada. Además, estimo que los analgésicos provocan una cierta somnolencia, ese grado de somnolencia que no te permite mover, ¿viste? Que estás desganado, que te da sueño todo el tiempo. Y además tenía un poquito la voz ronca y ella está en un estado de exigencia, además. Sí, no, tiene que hacer los teléfonos, la página. La página, bueno, la extrañamos por eso. Sí, por los mates. Sí, ahora la rueda de mate cambia de matero. Pero ocurrencia, ¿viste? Que siempre ella pone algo. Alguna ocurrencia que otra también. Sí, sí. ¿Cómo estás, muchachada? Buenas. Muy bien. ¿Cómo estás, Karina? Blas Martínez Riera. Acá salía del sarcófago. ¿Cómo andas, Karina? Bien, bien, acá andamos. Bueno, che, me alegro mucho. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien? Bien, todo bien. Oscar Rodríguez. Me gusta porque somos como el club de los Barbas. ¿Te acuerdas? El programa de los 80 de Rubén Aldao. Ahora tenemos todos barba. Falta todos Shigu. ¿Vos, Shigu, cuándo te va a dejar la barba? ¿Cómo te va a hablar? Falta que Don Shigu. Tanto tiempo. Vos también, Karina, puedes dejarte la barba. Segundo Fermín Maldonado. No, déjate. ¿Cómo andás? Yo también, sí, sí. ¿Cómo? De arriba y de abajo. ¿Qué bajo que te escucho, Oscar? Te escucho re bajo. Oscar. Ah, ¿me escuchás bajo? Sí. Por eso, me levanto, me siento bajas. Más arriba. ¿Bajo de volumen, me decís? Sí, claro. Yo no me escucho bien, no importa. Sí, estás como más me anda uno solo. Vos me escuchás bajo. Yo te no, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, bueno. Ahí se escucha bien. Yo no me escucho, no importa. No importa. Si ustedes me escuchan, sí. ¿No? Claro. ¿No? Dicen que tú y yo... Eugenia, Santolum, desde los controles. Ella operando el programa de hoy... Y aquí vamos a estar charlando de varias cosas. Hoy va a salir la nota que hicimos con Jorge Rojas, que estuvo en lanzamiento nacional esta semana presentando su nuevo disco Uno Mismo. Así que hoy tenemos nota con Jorge Rojas en un rato, que se cortó el pelo. Está más maduro el muchacho, ¿eh? Sí, che. Sí. 40 años. 46. 40 tiene. Sí, que te agarra un calor así. Sí, yo estoy acalorada, sí. Calor, 40 no, años, sí, no por hablar de Jorge Rojas, ¿eh? Nah, ya sé. No, nunca sugerimos yo eso. Yo, cada vez que voy a una conferencia de prensa. No aclares. No, aclaro por las caritas que veo. No, pero bueno, la gente no ve la cara. No, yo soy una profesional. Sí, sí. A Jorge Rojas le hicimos una nota como corresponde, como cualquier otro artista. Está muy bien. Por ahí, si lo veo de colectivero, me llamaría la atención. Vos decís un 95 hoy. Capaz que lo veo en la esquina de casa y no le doy ni bola. No lo veo con manejando un colectivo. Yo tampoco. No lo veo trabajando, en realidad. No, no, no, no. Trabaja, trabaja y trabajando mucho. Trabajando de otra cosa, que no me dejaste terminar. Trabajando de otra cosa, que no sea cantando. Bueno, vamos a tener la palabra de él hoy presentando este nuevo disco con madurez y solidez en sus poesías, en su trabajo, bastante cercano siempre a la melodía del amor, ¿no? A la bohemia, al desamor. Y bueno, y otros títulos, actualidad, recorte de la actualidad, Oscar. Recorte, algunas cosas que pasaron en la semana. Este miércoles, como para dar un adelanto, falleció un muchacho que era, esto estamos hablando de el norte, Daniel Condorí se llama él, un guía turístico de 29 años, Humahuaca, de eso estamos hablando. Vamos a decirlo bien después, pero hay acusaciones cruzadas entre gente de un movimiento que se llama Agrupación Tití Rodríguez, Tití Guerras, perdón, siempre digo Tití Rodríguez, no sé por qué. Tití Guerra, una agrupación que algunos dicen que es de Milagro Sala. Milagro Sala salió a decir que no es así. Pero bueno, la cosa es que quisieron ocupar un terreno por la fuerza, los vecinos del lugar dijeron que no, se enfrentaron, hubo un tiro y murió una persona. Hay tres imputados y después vamos a dar un poquito más de actualidad. Sí. Otras cosas que andan dando vuelta por ahí. También el tema del, no puntualmente del partido de Argentina, pero jugó Argentina en Córdoba. El Córdoba, el local, es el gobernador de la SOTA, invitó a mucha gente, a muchos gobernadores. Y de los que fueron, que más llamó la atención fue Mauricio Macri. Sí. Sacó la foto. Los de Buenos Aires no fue ninguno. Sí, estuvo Miguel del Cel ahí, hicieron una fotito de los tres. Tenemos algún comentario para hacer. Sí. Y otras cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la televisión, con la radio y portales de internet. Alguna discusión que se vio, yo de hecho la vi, la discusión en 678. Ajá. Que no fue tan un escándalo como por ahí Barone dijo La Nación. Cintia García. Cintia García, sí. Yo sí, señor. Vimos, pero no fue tan así. No fue tanto, no pero. Fue tan no, así. Lo que pasa con esta cosa es que La Nación pone una cosa y Yahoo levanta esa noticia sí, tal cual como está. Exactamente. Y en el medio de eso, un video erótico con Cristina. Vi la tapa. Yo vi el video. No pude ver el video porque lo levantaron ya. De hecho, no. Ya mentira. Lo levantaron. Ayer lo vi. Anoche lo vi. Si no, yo no supe buscarlo. Yo vi la tapa de la revista Noticias. Vi el que decían esto que habían levantado, pero supuestamente lo hizo gente de afuera. Y es muy raro que lo levante justo Noticias con la tapa con el mismo dibujo. Porque en realidad era un dibujo hecho, todo bien, pero. Un dibujo fuera de contexto, parece, ¿no? Lo cuento ahora o lo cuento después, pero va a ser uno de los temas que hablemos hoy. Entonces, estaba tratando de ver si realmente se levantó este video. Ajá. ¿Cómo busco? ¿Video porno de Cristina? No es porno, es erótico. No, en el portal de perfil está, en la página de perfil.com. Ah, ¿por qué lo hizo? Editorial de, es un cómic erótico, según Taringa. Claro, exactamente. Claro, y lo levantó Noticias. Noticias es un... Dicen cosas bastante desopilantes, ¿no? De que usa el poder. Como era, claro, como que en su discurso ella quiere, no sé, ¿viste? Claro, la quieren pintar como una cosa que no es, básicamente. Muy exagerado. Sí, me parece por ahí, que una frase por ahí desafortunada, por ahí no, pero una pavada que dijo, le tiene que tener miedo a Dios y un poquito a mí. Pero no lo puede decir en un contexto, ¿viste? Se rasga en la vestidura, se compara con Dios. Salieron a decir cualquier cosa, ¿viste? Es demasiado. Bueno, igualmente habría que pensar, ¿no? Que a veces uno, en la hora de hacer un discurso, ella que tiene la posibilidad de la cadena nacional, cuando digo ella, hablo de nuestra presidente, principal mandataria del país, de alguna manera debiera darse cuenta que cuando dice una frase de estas le da de comer a al batallón denigrante. Batallón opositor. Denigrante. Igual hay una cosa. Porque te tiene que darse cuenta que esto va a tomar notoriedad en los medios opositores y que lo van a utilizar para comer de ahí, para dar una noticia, la no noticia, porque es una nota color, es una pavadez. Sí. es como una decir... tontera que después uno tiene que tomarla como tema de agenda para, digamos, reírse también un poco, sí, ¿no? Sí. Hay una falta de respeto a la mujer, hay una falta de respeto al género, ir orientado hacia su condición sexual y hacia su sus ganas y su erotismo y su libido para defenestrar a la mandataria es propio de chicaneros, de reaccionarios que no encuentran de dónde agarrar para pegarle al gobierno, entonces tildan por este lado. Se torna un tema de agenda porque también lo tomamos nosotros con humor, pero sí, claro, le queremos sacar la, el dramatismo y la gravedad periodística que puede llegar a tener una tapa de una Cristina Fernández de Kirchner erótica en la revista Noticias cuando esto le quita mérito de credibilidad a la revista Noticias. Yo creo que le va en contra, sí. Por lo menos para mí, para otra gente, no sé si todo el mundo, yo no creo que todo el mundo entienda... No lo sé, no lo sé. Por eso, yo tampoco, pero no diría que es muy liviano. Yo creo que tiene cierta seriedad el tema. Una revista que se jacta de tener información y notas, investigación preparada, que después saque una tapa así, es obvia que es una... Es un cómic, es algo para reírnos. Yo creo que Cristina misma va, si es que lo toma en cuenta, en algún momento se puede reír. Pero digo, desde un trabajo gráfico en el marco de lo periodístico, pierde credibilidad después, ¿no? Porque sí, claro, debe hacer una broma. Don Chico, ¿qué quería sumar? No, lo que a veces Cristina yo pienso que lo hace medio a propósito también. Porque si no, los otros ya se les va terminando los carteles y qué van a seguir poniendo el... Se aproxima el plazo donde ya no van a poder hablar medio fuerte. Entonces, están atentos a una palabrita para ellos crear cuatro. Es muy, igualmente, muy cierto, claro, también. No tiene el discurso escrito y lo lee. Seguramente tiene ideas anotadas por ahí o algunas cifras, pero es una persona que se para y habla y habla y habla y sabe de lo que dice. Bueno, claro, su discurso ya es... Su discurso es largo. Es notorio y largo. Y hoy, justamente, hablando de Cristina y nuestra presidenta, vamos a analizar políticamente el uso de la cadena nacional a través de nuestro periodista Omar Zanarini. Él le va a dar diversidad de lecturas al uso de la cadena nacional porque es un uso que hace cada uno de los presidentes a lo largo de la historia presidencial de la Argentina. Con él vamos a charlar sobre este tema. Lo va a analizar, es una investigación que hizo y que propuso para este programa Omar Zanarini. También vamos a contar con la agenda deportiva de Ignacio Fernández Lirio para, calculo yo, la tercera hora del programa. Sí. ¿Ganó Argentina frente a Paraguay? Ganó, sí. Ganó 3-1. Con goles de Messi de María y de María. Ahí de está. María, los exacto, tres goles. Sí, los no en tres. Ese orden. No en ese orden. Demasiado, y dos o tres que se comieron los postes también, así que... El palo que no ayudó. Sí, dos de, por lo menos yo vi dos de Messi. El palo que se hizo el paraguayo. Sí, estaba a favor de los demás. Sí. Ariel Molina, ¿cómo te va desde Entre Ríos? Dice, yo también estoy acá, así que me alegra que muy estés. Bien. Estamos en la página web www.fmlatecno.com.ar. ¿Y en qué teléfono, don Chibu? Y bueno, si desean comunicarse con Raíces de mi Tierra, 42-27-0037. Si estás cerca de la radio y si llamás de algún rinconcito de la República Argentina, no te olvides de marcar el 011. Blas, ¿qué trajiste para hoy? Te asusté, me perdón. Asustaste, sí. Bueno, trajimos, hoy lo trajimos a Blasito Martínez Viera. Ah, que saqué, sacó la grabadora. Yo no, acá estamos, acá me llegó. Salgo de la sauna. Acá me llegó, sí, mirá. Sí, ay, que la gacetilla. Llegó la gacetilla. Llegó la gacetilla. Acá me llegó. Sí, a vos también le llegó. ¿Otra vez? ¿Cómo llegó? ¿Es el mismo? Sí. Tenemos 12 segundos para cada. Te lo debo, Oscarcito. No, está bien, compartimos. Gracias a Fogón y gracias a Blas. No, es Abraham Elú, te manda saludos, Fogón. No, porque yo laburo con muchas grabadoras, Elú. Elú te dijo Karina. Tenés razón, Abraham Elú. Sí, sí, le mandamos un abrazo a Elú y a García de Fogón también. Escúchame, en el retroclásico lo trajimos a Blasito y en el de fusión vanguardística a los indios estacunados que me pidió ayer una señora mendocina. Mirá. Que le gusta la cosa cuyana, aunque ellos no son cuyanos, porque hay gente que piensa que son de Cuyo. ¿De dónde son los indios estacunados? No, son de la zona acá de centro, del centro de Argentina. Ahora va agarrando a Córdoba. Por ahí. Sí, no sé. Después para el informe tiene toda la data. Sí, ahí hago así, aparece todo.

2 de la tarde con 23 minutos. Empezamos el programa haciendo un poquito de mixtura, Aca Seca, los chicos que forman este grupo. El disco es del 2006, es el segundo trabajo que se llama Avenido. Juan Quintero, Andrés Beusart y Mariano Cantero conocen a Aca Seca. Sí. Un grupo que trabaja mucho en el exterior, que ha hecho muy, muy buen repertorio con un sonido estilístico no tradicional. Huayno del Diablo es el primer tema que escuchamos, después el Lele Lobato, escuchamos un tema de su nuevo disco que se llama Violinisto, La de un Sentir, chacarera de Rodríguez Ledesma. Mirá vos, Rodríguez Ledesma. Hermosa chacarera, ¿no? La de un sentir, Julio. ¿Es el padre del que anima en la Feria de Patadero? El padre del Chelco debe ser. Claro, ahí anda él. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin. Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu. ¿Me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Purinki. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. ¿Qué pasó en 678? Ajá. Un programa que hace rato que no... Yo no puedo ver con mucha asiduidad. Cuando lo veo en partes, claro. En pedacitos, cocinando. A veces llego más tarde y estamos tomando mate. Entonces, sí. Bueno, vemos por partes. He escuchado a algunas personas que lo venían escuchando desde que el programa sale al aire, ¿no? Recordemos, es un programa que es periodismo para periodistas, que sale a las 21 horas en Canal 7, la televisión pública, dura una hora y media. Es periodismo para periodistas. Hace periodismo de periodistas, en realidad. Por eso, comúnmente, la bajada de línea es para Clarín, La Nación. En términos Perfil. Oficialistas, obviamente, es un programa oficialista. Algunos le llaman propaganda oficialista. En realidad, es un programa que se le puede decir oficialista con todas las letras porque lo es y porque no lo esconden. Es tal cual. Y es cierto que a veces le falta cierta crítica. Yo también coincido con que hay que dejar un poco la obsecuencia de lado y que todo está color de rosa. Me parece que el programa sería mucho más sano si criticaran algunas otras cosas, algunas cuestiones que por ahí las abordan desde el tratamiento de los temas, son desde algunos aristas y otros los dejan de lado. Pero bueno, es un programa que para ser del gobierno es uno de los pocos 6, 7, 8 medios que pueden hablar por el gobierno y por su gestión. Cuando hay 300 medios en contra a lo largo y ancho del país. ¿Y qué pasó ahora? Yo vi ese programa, no veo siempre, porque bueno, está bien esto que es muy oficialista en algunas cosas y un poco, bueno, me cansa. Sobre todo uno si ve 678 y ve Duro de Omar, que dicho sea de paso, es de la misma productora TBR también, de Gastón Portal. PPT. Por eso la Nata puso el programa del PPT. periodismo... Ah, prohibido pensar tarados. Sí, claro. No, yo creo que es otro, pero bueno. Ah, sí, es no, mismo. Se llama periodismo para todos. Para todos. Perdón, sí. Si yo sí, lo tengo una... como prohibido pensar tarados, sí. Y es lo primero una que una mezcla me entre PPT, y... para como el fútbol para todos. Bueno, es, no importa. Es una intentona por ahí. Sí, bueno, sí. La cosa es que algunas cosas que veo en un lado, si no, las veo en otro. Y este justamente yo vi este programa. Hay discusiones interesantes, la verdad que son discusiones que se deberían dar en otros lugares antes de preocuparse por cómo lo dicen. Hay muy pocos programas de debate y lo que hizo ahora bien 678 es poner una instancia de debate. Y este particularmente y puntualmente, este programa hubo una pelea, una discusión por el tema de la pauta, porque abordaron el tema de la Intendencia de Malvinas Argentina y la producción puso pedazos de programas de TN con auspicio de la Municipalidad de Malvinas Argentina. Un desastre el intendente. Y el intendente impresentable, dualdista él. Y la discusión fue esta. Bueno, no invalida una... Por un lado se decía, no invalida que le ponga publicidad a un programa... lo que dice el programa. O sea, si a vos te pone plata, La Nación o Aerolíneas Argentinas no significa que lo que diga está mal o está bien. De por sí no significa eso. Eso es lo que decía uno. Otro decía que no. Bueno, hubo una discusión, no pasó a mayores. Fue interesante igual la discusión esta. ¿La discusión entre quiénes? Entre Barone en un punto. Orlando Barone. Orlando Barone, Cintia García. Periodista y Moyano, sí. También la Moyano. Mariana Moyano. Mariana Moyano, que es periodista, es licenciada en comunicación. Interesante, el debate, el punto de esto por ahí que me molestó. Vi los portales, uno abre el portal de Yahoo, mucha gente tiene cuenta en Yahoo. Y abre y está, escándalo en 678. ¡Escándalo! Y veo, aparte veo la foto. ¡Escándalo! Veo la foto y es una foto vieja del programa. Hay gente que ya no está. Ah. Carla Chudnovsky, por ejemplo, hace rato que no está ahí. No me digas que pusieron una foto. Una foto de La Nación, una foto de archivo. Pero si vas a criticar algo, tómate el tiempo y sacale la última foto. No sé si la última, pero en alguna que estén los protagonistas. Exactamente, Cintia García y Orlando Barone. Cintia García no estaba en la época que estaba Carla Chudnovsky. Y pusieron otra foto, bueno, pusieron un pedacito del video, sí. Y se nota, uno lo puede ver, sí. Que no hay tal escándalo. Bueno, ¿cuál es el eje del tema que lo estamos abordando? Y la mentira, la exageración, y cómo, por mi parte, el tema de los portales, cómo replican cosas sin chequear y te mandan fruta, digamos, es una foto de la gente que no existe más ahí, en ese programa. De hecho, replica cosas de La Nata. Bueno, no solo eso, yo estuve leyendo que decían que Barone y Sandra Russo son los periodistas que son más arbitrarios, más autoritarios y que no se bancan de pronto un despertar de otra periodista. Como que está llamando mucho la atención la García, que es tucumana. Una divina la tipa, ¿eh? Sí, ya hablé con ella, posta. Uh-huh. Estuve hablando con ella. Hoy va a salir por teléfono en el otro programa, el Más Vale Tarde. Uh-huh. Sí. La tucumana divina. Y entonces pensaba que merecidamente un periodista está destacándose. Y bueno, esto no le quita lugar a Barone, a Sandra Russo, a Mariana Moyano, a Dante Palma, a ninguno de los que están en ese panel. Lo que creo que molesta es que exista un debate frente a personas que se supone tienen que llevarse bien todo el tiempo. La comunicación genera conflicto. Nosotros, ¿sabes? Nosotros que hacemos el mismo programa, que tenemos el mismo objetivo, ¿cuántas veces hemos discutido? Seguro. A veces lo hacemos al aire, a veces lo hacemos afuera. Sí, en general lo hacemos afuera porque estamos una vez por semana. No, esta gente está todos los días. Claro. Y hace bien aparte. Ponele que por ahí nos ha pasado por dar ejemplos con Blas en algún... generalmente tenemos coincidencias, pero por ahí surge un tema en que yo no pienso igual. Claro. Y lo que pasa es que estamos respetando la posición del otro y dando la propia, nada más que eso. Entiendo que en 678 lo que pasó fue eso, un debate que es absolutamente sano entre personas que se suponen están en la misma línea editorial, ¿no? Y otra cosita que debemos ponernos contentos porque ahora nos enteramos de que sí, 678 lo ven, los que dicen que no lo ven. Sí, no lo ve nadie, dijeron, ¿eh? Sí, no lo ve nadie. Es un programejo ahí tirado en la... Pero en ¿cómo saben? Que lo pagamos todos, ¿cómo dicen? Saben? Que yo lo estuve viendo a Barone. Muy buena y a lectura, Cintia, don Gil. Que fueron dos palabritas, que no fue un... Una cosa porque tan si no se levantan y se van cuando hay, como ellos dicen. De hecho, se rasgan las vestiduras, pero uno ve otros programas de televisión, de informativos, donde se gritan, se insultan, se levantan y se van, se tiran agua en la cara. Claro. Esto se ha visto y no se enojan por eso. Aquí lo que se dijeron era con sonrisa, como podemos decir. Con respeto. Aparte con nivel. El debate con la altura. Es una cosa que falta. Nivel y altura. Gabriel Galinovsky, me gustaría que participes del programa. Me está llenando el muro del grupo con canciones, videos y fotos. El grupo Raíces de mi Tierra 2 es exclusivo para oyentes. Si quieren difundir gacetillas, canciones, videos, está el muro Raíces de mi Tierra. Por favor, Raíces de mi Tierra 2, utilícenlo solamente para comentar lo que está pasando en el programa, que para eso estamos dialogando acá, para poder dialogar con ustedes. Hola, Gracielita de La Pampa dice, hola, ¿cómo están, amigos? Escuchándolos como todos los sábados. Dos besotes a todos, gracias. Saludos. Pueden decirnos lo que opinan también respecto a lo que estamos charlando. Pablo Enrique Borges Benítez, él está escuchando el programa desde Brasil. Sí, estoy tratando de ver desde dónde está. Por acá, de Campo Grande. Campo Grande, ahí está. Bueno, pasemos a un tema más serio, más periodístico, lo que pasó en Jujuy. Y eso sí es más serio. Hay un muerto. Esto pasó en Humahuaca, Jujuy. La historia es que había dos grupos. Un grupo que vino a tomar una finca, un predio, en una finca que se llama Beira y Colorado, en Humahuaca. Y los vecinos del lugar no quisieron, se enfrentaron. En el medio murió un guía turístico de 29 años, Daniel Condorí se llama. Sí. Pasaron varias cosas. Le echaron la culpa, de hecho, la agrupación Tití Guerra. Fueron con colectivos, con camionetas a tomar ese lugar. Y hubo enfrentamientos con la gente. Por ahí se salió a decir que formaba parte de la agrupación de Milagro Salas. Ella salió a decir que no. De hecho, fueron expulsados de la agrupación Tupac Amaru el 23 de agosto. Por ahí el perro Santillán. ¿Te acuerdas del perro Santillán? Sí. Bueno, salió a decir que Tití Guerra responde a la red de organizaciones que responden al gobierno, tirándole el fardo al gobierno nacional. Como ya siempre. De hecho, Santillán está enfrentado con Milagro Salas. Y el joven muerto pertenecía a la Tupac Amaru, al grupo de Milagro Salas. Sí. Y la cuestión es que hay tres imputados, todavía están haciendo pericias para ver si encuentran el arma. La cuestión están condenados bajo coacción y presión. Bueno, esto lo dijo en un momento algo medio gracioso y no. El intendente del lugar se llama Lamas de apellido. Cuando vio toda esta presión, renunció. Ah, mirá vos. Bueno, no, pero cambió de opinión. Ahora dijo que no. Ah, ¿renunció? Que se volvió a tomar el cargo. Él renunció porque había presiones y quería ponerse del lado de los concejales para no tener los fueros. No sé qué pasó en el medio, que dijo, no, prefiero ser intendente y algunas cosas las tengo que ver, se han cometido muchos errores, dijo, pero en definitiva vuelve a estar como intendente. El homicidio hay tres imputados, como decían, había 20 personas a las que estaban indagando. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque todavía están en pleno proceso de investigación. Por lo pronto, la finca esa quedó como estaba, la gente del lugar en sus lugares. No se tomó la finca, han incendiado colectivos, incendiaron... Mira, fíjate, dos camionetas 4x4 Toyota, una Ford Ranger, un Ford Escort, un Fiat Idea y dos colectivos. Fueron abandonados y los colectivos incendiados. Sí. Fue una poblada bastante importante. Visto desde el lado que lo estás leyendo, que estás informándonos, Oscar, me da a entender que se pelearon entre ellos, entre la gente de la misma agrupación, los mismos jujeños. Y fue un problema interno de Jujuy y la gente que vivía ahí, yo no sé si toda respondía a Milagro Salas. Yo sí que sé que uno, el que murió, pertenecía a la Tupac Amaru. Había otro grupo. La otra agrupación que nombraste, Tití Guerra, ¿qué hay de que se los había expulsado anteriormente de la Tupac? No, se venían haciendo cosas por su lado, se cortaban solos, y si hay algo que por ahí la agrupación de Milagro Salas tiene es que es un organismo bastante, bastante compacto y se hace más o menos lo que se consensúa, se habla y dicen, hagamos esto y van ahí. Pero como en toda agrupación. En toda agrupación esto no hacía, esta gente de la Tití Guerra no lo hacía. Se cortaba solo. Armate una organización y aparte. Y le dijeron, bueno, quedan expulsados, hagan de la suya. Lamentablemente hicieron de la suya, pero mal. Por ahí también salió a hablar el gobernador Urtubey, No es Urtubey, estoy hablando de cualquier cosa. De Jujuy. Feldner. Sí, de Frente para la Victoria. En algún momento dijo que tenía contactos con el macrismo por sí. unos terrenos en Ledesma. Sí. Es toda una cuestión más grande, políticamente hablando. Sí, no avalamos para nada una muerte. No, para a nada. A mí la, no. la muerte de este muchacho, Jujenio, también militante, uh-huh. me parece, quedó como muy abierta todavía esta muerte, así que en cuanto tengamos alguna resolución lo vamos a informar, ojalá que llegue pronto esa información. Gracias a Mario Sergio Sáez, a Elvira Aguirre Barrena, bien, que están me gusteando. Largos, sí, a que me hacen diccionar, y ¿viste? Son de micrófono. Son apellidos de micrófono. Sí, sí, sí. Aguirre Barrena, Mario Sergio Sáez, Ariel Molina, Graciela Dorado Muñoz, los que están me gusteando hasta el momento, y Gabriel Ganilomskis, que nos llena de videos y fotos. Sí. Ya lo uní al otro grupo. Todos te van a estar escuchando. ¿Vos tenés segundo nombre, Oscar? Sí, Adolfo. Pero no se dicen. Ah, no sí, algunos no se dicen, sí. El mío, por ejemplo. Volvemos a la música. Pero el de ella, Franco Ramírez y su nuevo disco lo está presentando en Buenos Aires hace poquito. En todo el país se está presentando el disco de barrio. Vamos a escucharlo en esta ocasión cantando como invitado especial Abel Pintos. Dale. Noche se prenderán en mi canto, bailarán sobre el remanso de mi corazón cantando. Vela de amor que no ha sido más que la lluvia en mis manos, que dejaré de sentirla cuando el sol vuelva quemando. El latido de todo un pueblo cantando, juntos hacemos historia y resguardamos los años. Entre nosotros hay sueños, amo canciones, la magia que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza. Los versos, este es el ritmo que viaja sobre mi ser chacarero, tu la nostalgia. Siento en mis manos caricias de la madre que me llama. Hay que volver a la tierra, hay que volver para sanarla. Sostiene en su canto, mi canto baila en tus manos. En la madera se funden, vuelve a nacer el milagro. Entre nosotros hay sueños, amo canciones, la magia que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza. Mi sangre india, el calor del atardecer y el eco de la tierra en mi canto bañé. Sangre india, el calor del atardecer y el eco de la tierra en mi canto bañé. El cauce de los ríos en mi alma de chamamé, corazón orillero de puro cuimbaé. Soy de la más antigua de nuestro pueblo. De lingua llena el cautiva de los abas. Mi pecho lleva dentro latidos indios. De Estero, Monte Cordeón y de Zapucay. Soy de la Vasa Guaraní, mezcla de Tiego y Paraná. Soy como el viento en el acordeón que se hace baile y Zapucay. Soy de la Vasa Guaraní, de Monte y Té de Naranjal. Soy de la Vasa Guaraní, yo soy así, soy una va. Viento norte, aromas allende, de todos mis ancestros, la antigua forma de ser, del cauce de los ríos, mi alma de chamamé, corazón orillero, de puro cubimbaé. Soy de la más antigua de nuestro pueblo, de lingua llega el cautiva de los abas. Mi pecho lleva dentro latidos indios, de Estero, Monte Cordeona y de Zapucay. Soy de la Vasa Guaraní, mezcla de Tiego y Paraná. Soy como el viento en el acordeón que se hace baile y Zapucay. Soy de la Vasa Guaraní, de Monte y Té de Naranjal. Soy de la Vasa Guaraní, yo soy así, soy una va. Los fuelles correntinos estuvieron en Buenos Aires. Yo que tenía tantas ganas de conocerlos de una buena vez y para siempre, a los hermanos Emiliano y Pedro Balestra. Sí, sí. ¿Ibas a secuestrar? Los quería hacer. ¡Ah, la babita! No. De una vez y para siempre, dijo. Son nuevas que le voy a secuestrar. Claro, y después la van a ser míos y de nadie más. Claro. Sí, anoche estuvieron participando en el Luna Park que se hizo anoche. Con varios otros artistas. Con un montón de artistas. Así de la edad de ellos no han habido muchos artistas. No, lo que estábamos hablando fuera de aire, ellos entre comillas entraron en el hueco que dejaron los saloncitos. En ¿no? el hueco, ah, en claro. esa producción. Grosso, en me gustan también los saloncitos, sí, y fuelles correntinos. Están grandes ya, o grandes en el sentido de que ya tienen años de trayectoria los saloncitos y quieren decir una productora sola. Claro, está bien. Bueno, fuelles correntinos, pasaban recién del disco Chamamé Aborigen, ellos viven en Esquina Corrientes y estoy esperando que vengan a Buenos Aires y ayer estuvieron, pero se habrán ido. Por eso quedan el fin de semana. Le voy a mandar un mensajito a toda la semana Pedro. Para darle matraca. ¿Cómo? Para darle aire. Bueno, bro, qué sé yo. Bueno, ahora no, le mando un mensaje. Me acordaba de la matraca que había hecho en Santiago del Estero. Matraca, perdón, claro, chicos. Que jugaban los carnavales. Emiliano y Pedro Balestra, autores de Soy una va, que vendría a ser... Un indio. Un indio, algo más originario, ¿no? Es muy del discurso de ellos, discurso entre comillas, ¿no? Sí, claro, sí. En el buen sentido. Sí, Franco sí. Ramírez antes cantaba junto con Abel Pintos de Dipi Carabajal y Franco en la música El ritmo que viaja, tema que forma parte del nuevo disco de Franco, De Barrio. ¿Vamos? Ajá. Bueno, dale. Andá allá vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre, bien patente, mi pago. Imaginariamente soy una persona en el buen sentido, ¿no? Voy, vengo, me quedo allá unos días, recorro el pago, recorro los esteros, los cercos viejos, ando por atrás de los animales, ando a caballo. Todo eso me imagino, y a veces en los sueños, ¿no? Qué lindo cuando uno tiene un deseo y se le van cumpliendo, aunque sea momentáneamente, de soñar esas cosas. Y justo me levanto hoy, como dije, tempranito, y veo el sol radiante. Más me acordaba de mi pago. ¿Sabe por qué? Porque yo era chico, no habré tenido 6, 7, 8 años, como dicen muchos, y me acordaba de mi tata, de mi mamá, esos tiempos lindos, cuando mi tata era un hombre joven que se cuidaba los bigotes cada vez que se afeitaba, el pelo corto. Nada de andar con las orejas tapadas con el pelo, nos decía los chicos, porque siempre tienen que escuchar bien para que el sentido o lo que uno escuche sea bueno y deje de ser malo. Y bueno, con mi mamá se ponían a la sombra, ¿no? Ya empezaba el sol a picar para estos tiempos y lo primero que se hablaba era de las ramadas. Usted va a decir, ¿qué ramada? ¿Un baile? No, señor, la ramada es un agregado que se hace a las galerías. Allá le llamamos nosotros el corredor de la casa. Aquí le dicen galería y otras cosas, balcón, de todo le dicen, porque es un sobresaliente de la casa, ¿no? Y bueno, se hace con unos horcones a la distancia de 2 metros donde alcancen el embarado. ¿Qué es el embarado? No sabe tampoco eso. El embarado son esos palos bien labraditos que se le pone allá en el techo. Y después se hace el armado con ramas, con un tejido, ¿no? Con suncho abajo, después arriba. Si no hay ancochi, que es lo principal, que tiene muchas hojas y no deja pasar el sol, no deja pasar la luz, no deja pasar casi el agua. Y bueno, todo eso se preparaba porque arriba de eso va la tierra. Por eso son los ranchos de adobe, les llaman, hecho con barro, las paredes y el techo sobre el junco bien armado, se pone la tierra. Y como si eso fuera poco, la ramada viene a ser un agregado más a los corredores o a la galería, que se hace de sobre ese techo, se pone unos palos bien largos, ¿no? Y si es posible un poco más arriba, porque de arriba al techo sale el embarado ese, y eso sí, se hace todo con ramas de sunchu, de ancochi. Si no hay tanto de eso, la planta de acacio. Me acuerdo que en mi pago había mucho, porque en el bañadero donde yo me crié se criaba el sunchu ese finito, el sunchial, que no servía mucho ni para los cercos, pero para los techos de las casas y la ramada era número uno, digamos, ¿no? Muy, muy preciado por toda la gente del campo. Y bueno, eso se usaba para crear la sombra más grande, porque usted imagine cuando el sol pica en dirección bien derechito de arriba, 40, 45 grados, decía mi mamá, que estaba haciendo al mediodía, y encima tenía que andar en la cocina haciendo la comida para tantos chicos que éramos nosotros. Así que de paso tenía que venir a quedarse un poquito a la sombra y tomar agua de la tinaja. ¿Cómo no sabe qué es la tinaja? La tinaja es, señora, señor, no se olvide, la tinaja es un aparato, aquí le llaman bidones de agua, allá le decimos la tinaja, hecha de barro, bien cocida, por supuesto, y eso dura años y años y mantiene el agua bien fresquita, por eso se ponía del lado de adentro de la casa, al lado de la puerta, la tinaja, porque la misma humedad que salía de la tierra ayudaba a que esa tinaja se mantenga fresquita, y usted agarraba con un jarro lleno de agua y saboreaba de lo mejor. Era una cosa muy típica en mi pago, como el mate. El primero que llega a su casa, que decía, deme un jarrito con agua. Qué cosas lindas que me estoy acordando, no sé si usted pensara lo mismo, pero yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Hoy presiento que el alto me está mirando, mi mamá, como pidiendo y rogando que no calle mi guitarra. Entré al monte más espeso para buscarte, Vidala, a vos solo te comparo con la mujer más amada. Ciego, muna, Nostalgias de Santiago con la voz de Don Shigu, alguien que puede llamarse la voz del folclore. Ahora que es tan sencillo catalogar. A veces digo yo tan autoritariamente, ¿no? Arbitrariamente y de una manera muy subjetiva, ¿quiénes pueden ser la voz del folclore? Cuando volamos bajito, podemos equivocarnos mucho. Pero si profundizamos, encontramos que hay un montón de gente que puede ser la voz del folclore, antes que otros. Para nosotros, Don Shigu es un caso. En un lugar chiquitito donde estamos, en la radio de la UTN. Alguien que realmente nos enseña mucho más que otros. Con menos prensa y menos fotos y menos marketing que otros. Las voces quichuas recién cantaban del disco Teles y Tapaj, el disco que está a la venta, aún en manos de los mismos músicos. Debería ser patrimonio cultural a esta altura este disco, pero a veces no pretendemos ni eso, ¿no? No, ¿para qué? Sigue andando, ¿eh? Sigue andando. Claro que sigue andando. Muna sus caimanta. De tanto quererte. Toma, ahí decía en quichua el título de esta vitala de Tolosa, Maldonado y Palavecino. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. La Tecno, frecuencia modulada. 6 años modulando la frecuencia. FM La Tecno 88.3, radio abierta. En construcción permanente. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. En las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes, de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes, de 16 a 17. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad, siempre un viaje de ida. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Tecnodeportes. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de La Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, senior. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. Voces del pensamiento. Martes, de 20 a 22. Voces resuenan, contagiándonos a pensar. Voces del pensamiento. Martes, de 20 a 22. FM La Tecno, Radio 2.0. ¿Nos encontramos? Radio 2.0. ¿Construimos radio? Estamos en Twitter y Facebook, @FMLaTecno. Nuestras huellas en fmlatecno.com.ar. En construcción permanente. ¿Construimos radio? Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Muy bien, Karina, aquí estamos. Bueno, Karina, en el bloque retroclásico hoy te trajimos a Blasito Martínez Riera con este disco hecho en el cielo, volumen 3. Bien. Sí, ya salió bien. El 3. Sí, este material es, digamos, el que completa una trilogía, ¿no? Uh-huh. Que hemos editado desde hace ya 3 años. Y bueno, agradecidos con la grabadora que tiene el interés de editar estas cosas, ¿no? Porque bueno. A mí me costó mucho conseguir este material, ¿no? ¿Inédito eso? No, hubo que comprarle a la grabadorita que lo tenía amontonado y me había claro. Que rendió un auto para comprarlo. Bueno, qué la cuestión es que... Sí, pero no, bien. Pero es una pena, porque todo eso va a parar a... Yo una vez conversé sobre unas grabadoras viejas que había de Chame, que se perdieron en el tiempo y solo Dios sabe dónde fue parar. ¿Dónde quedaron? Claro, los masters. Por ejemplo, Isaac Obibol tiene toda su... La mayoría, el 80% de la discografía está en esa grabadora que se llama Music Hall. Sí. Y que no quedó nada porque solo Dios sabe dónde y fue no parar. Y no se puede recuperar ese archivo. No, porque nadie sabe dónde fue. Ah, o sea, era un matrimonio, se separaron, la mujer era uruguaya, le hizo juicio y se llevó todo para Uruguay, pero no le edita. O sea, la tipa lo habrá vendido, lo habrá tirado. Bueno, y acá salió el volumen 3. Es el volumen 3. Sí, inclusive todo es material propio, menos el tema, me entendé, que es de Piero, que le pertenece a la productora de él, ¿no? A Editorial Buenas Ondas, que le agradecemos porque, bueno, cuando vos querés hacer este tipo de compilados y te tenés que pedir un permiso, claro, una sesión es un laburito. Sí. Así que agradecidos con él y después, bueno, todo el material es de la Reina Arte. Y vamos a escuchar dos temas de distinta discografía, de distinta época, ¿no? Distinto momento, cronología, claro. Que se hace una discografía. Sí. Primero vamos a escuchar del año 1975 el tema Pinocho Silva, que es un tema instrumental. Pinocho Silva era un acordeonista de Misiones. Mucha gente me pregunta qué es Pinocho. Claro. Piensan que es Pinocho del cuento. De nariz. El de madera. Claro, no, el de madera. Hay unos cuantos que conozco que tienen, pero que tocan y son de madera. Sí, pero no es el caso. Mano y que tiene pata de madera también. Uh-huh. Bueno, y Pinocho Silva. ¿Me viste bailando? Bueno, dale. No, dale. No, Oscar, no. No tuve la oportunidad. Pinocho Silva, que es un tema de Blasito y de Tilo Escobar. Y después vamos a escuchar, en segundo lugar, un tema que le pertenece a José Larralde. Yo un día voy a traer el audio, porque no lo tengo digitalizado todavía, en el que Larralde le pasa a mi papá el disco, el long play en un cassette, y le dice, ojalá que te sirva, yo no creo que puedas hacer nada con esto. Tomá, ahí le grabó un tema. Sí, porque Larralde vivía acá en Avellaneda, en las Torres Güemes. Bueno, y eran muy amigos con mi papá. ¿De qué año es? Esto es del año 84, lo grabó Blasito, aquí cantando Los Hermanos Galarza, una obra de Larralde que se llama Yerba y Olvido. Así que escuchamos a Blasito con dos temas, Pinocho Silva y Yerba y Olvido. Disculpame, compañero Pinocho Silva, chamigo. Te prometí lo que digo en aquel viaje primero. Este homenaje sincero te lo doy de corazón, ofreciendo un apretón de mi mano donde esté. Porque sos del chamamé, un gaucho con tu acordeón. We'll be right back. Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal, mandiocal, hierba y olvido, misionero por demás. Te conozco desde siempre y aunque no entiendas mi andar, el grito que Dios me ha dado para tu silencio será. Sueño largo, tierra roja y malezal, machetazos de miserias repartida en el jornal. Brasero, miserias, estresan los ojos y el hueso. ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la muerte? ¿Para qué me sirve ser hombre y no verte? Brasero de la tristeza. Hay un pago en el mundo donde todo es verde, donde todo es bello, donde rugen las aguas, donde besa el aire, donde nace el cielo, donde reina el plumaje y exhalan las flores, perfumes eternos. Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con sabor a hiel. Hay un pago en el mundo, misionero macho, chipa y quererle, donde ley es trabajo y quien cincha de abajo revienta de pie. Hay un pago en el mundo donde todo es verde, donde todo es bello, donde rugen las aguas, donde besa el aire, donde nace el cielo, donde reina el plumaje y exhalan las flores, perfumes eternos. Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con sabor a hiel. Hay un pago en el mundo, misionero macho, chipa y quererle, donde ley es trabajo y quien cincha de abajo revienta de pie. Muy bien, Karina. La Blasito Martínez Viera. Sí, bueno, en el primer tema es Pinocho Silva, que es un tema de Blasito y de Tilo Escobar. Y el segundo es Yerba y Olvido, una adaptación a Tiempo de Chamamé de José Larralde, cantan los hermanos Galarza. Y aquí en este tema toca el bandoneón Blasito con Juan Manuel Silveira. Mira, este bien. Chico tenía, chico ya, grande, pelotudo, pero este chico tenía 14 años más o menos. Sí, era chico. Juan Manuel, sí. Sí, Juan Manuel Silveira. Sí. Sí, sí. Inclusive en este disco hay otro tema donde se escucha la glosa, del que es del mismo disco original. ¿De Juan Manuel? Del tema. Sí, sí, General Madriga, que en otra oportunidad lo vamos a disfrutar. Qué bueno, buenísimo. Gracias además por los ejemplares que trajiste en la radio. Más, hecho no olvidé algunas cosas. Hecho en el cielo, volumen 3, ya está a la venta. Sí, esta semanita ya. Así que tuvimos un estreno. Ah, sí. En tu primer bloque, retroclásico. Retroclásico, Karina. Gracias. No, de nada, Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Hola, Karina. Hola, grandes raíces de mi tierra, dice Gabriel Galinowski. Muchas gracias, Gabriel, por estar escuchando el programa. Ya vamos a invitar a... Está re emocionado con su disco, que salió el disco de Gabriel Galinowski. Un beso para Gabriel. Los vamos a invitar, sí, está. Entendemos la emoción, además la disfrutamos también, la celebramos con ustedes. Omar Núñez, que en un rato te llamamos, dice que quiere un disco de tu papá. Ah, mira. El sábado lo voy a traer. Epa. Sí, se lo voy a traer, a Omar se lo merece. Un beso muy grande para Ana Rosa Cauterucci, la señora de Juan Banuera, otro bandoneonista querido. Sí, un beso muy grande, gracias por estar escuchando el programa. Estamos arrancando la segunda hora de programa, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Sí. ¿Y qué es lo que hizo Perfil, La Nación, qué sé yo, Oscar? Perfil. ¿Noticias? Es Noticias. La revista Noticias es de la editorial Perfil. Y una tapa en la que aparece una caricatura, un cómic de Cristina Fernández. Y no muy casualmente apareció un video erótico. Sí. Yo lo vi anoche y está todavía en el portal de Perfil. Cómic erótico sobre Cristina, dice la noticia. La verdad que bastante tonto, ¿no? Bien hecho, está, buenos dibujos, qué sé yo. Sí. Pero la historia del video es más o menos así. Viene la gente, se va a la Plaza de Mayo, ella sale al balcón, lo saluda, todo muy bien. Se va adentro, parece que se excita, aparece la cara de Obama o alguien muy parecido a Obama. Es Obama, Claro. Es Obama, sí. Bueno, la cosa que termina tocándose, masturbándose. ¡Mirá vos! Una cosa que, la verdad... Bastante trucha, qué sé yo. Son humorísticos, hay que tener sentido del humor. Pero no es humorístico, ¿eh? Para mí no me causó gracia, no es que yo no me guste todo lo que hacen en contra. Hay cosas que hacen en contra de Cristina que me dan gracia, algunas más, otras menos. Esto no me dio gracia. De hecho, bueno, pasa todo esto y la gente afuera, como no sale, se enoja y se empieza a pelear entre sí. En el cómic. En esta historia, sí. Ah. La historia la hizo un grupo que se llama Rocadictos, es un grupo argentino-venezolano que vive en Miami. Ah, mira. Y casualmente le acercaron este video o lo encontraba la gente de Noticias. Casualmente la gente de Perfil para después poner en tapa esa cosa, vuelta rara que tiene este multimedio también para pegarle al gobierno, ¿no? Me parece bastante berreta igual. Algunas cosas me dan gracias de Cristina. La imitación que hace en La Nata, en Periodismo para Todos, la chica esta que imita, la imita bien. Prohibido pensar tarado, Fátima Flores. Fátima Flores es una excelente imitadora. Me gusta cómo imita. Al estilo Martín Bossi, excelentes imitadores. Sí, imitadores de grandes políticos reconocidos a lo largo y ancho del país. Sí. Yo quisiera tomarlo como de dónde viene, en realidad, porque creo que desde el lugar del Ejecutivo esto no lo tomaría para nada como un tema de agenda. No. A mí me parece que el Ejecutivo ni siquiera podría llegar a ofenderse. Esto roza lo antiperiodístico y también es más allá de la credibilidad periodísticamente que se pierde, lo decía al principio del programa, Noticias o la editorial Perfil, también hay una falta de respeto a la mujer, a la investidura presidencial, pero si le quitamos el dramatismo de ese respeto, me parece que hay que tener sentido del humor. Ella es una mujer muy bonita, muy envidiada por otras mujeres. Ha tenido un matrimonio celebrado desde el amor y la política a lo largo de muchos años. Es una mujer inteligente, entonces todo eso genera mucha disputa en la opinión pública en general. Sí. Hay un 54% y más también que la está apoyando. Hay otro porcentaje que no la idolatra tanto y a otros que la odian. O sea, creo que esto no le toca ni siquiera las medias de Lycra. No mueve nada. El amperímetro político, digamos así, no mueve nada. De hecho, lo único que hace es enterrarse más la revista Noticias, que ya hace un tiempo, hace muchos años que viene haciendo tapas con un título que dice, uy, qué bueno que está esto. Uno entra, me pasó a entrar a la revista a ver qué había, no, la nota no era nada, era un título y el resto hablaba no muy por arriba de lo que estaba diciendo en la tapa. La nota no responde el título. No responde el título, muchas veces, y con esto, bueno, también. Estuve enterada que lo que hace Perfil últimamente también es dar informes de lo que cobran los familiares que se está trabajando, ponele, en AFIP o en la ANSES. Está fulano de tal que también puso a trabajar en la misma empresa a la señora, la señora puso al cuñado y cobran un montón de plata. ¿De dónde sacan esa Y eso se saca, eso si entras a ciertas páginas de la AFIP, por ejemplo, tiene declaraciones juradas y se puede saber por la declaración jurada, haces un cálculo y sabes cuánto gana. Y si sabes dónde trabaja, sobre todo si son organismos públicos, se puede saber el listado de gente que trabaja ahí. A mí me gustaría también que esta gente se preocupe por buscar esa misma información en otros lugares, por ahí en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires también. De los políticos mismos, los políticos de otra rama, digamos. Y también hay alguna cosa, yo no sé en qué mundo viven, pero saben ellos, si no lo dicen es porque a propósito no lo dicen, pero hay gente que trabaja en el ámbito privado que gana mucho más que eso. Bueno, hubo un tiempo mucho en que se debatía si estaba bueno declarar el patrimonio de cada uno de los periodistas. Yo estaba de acuerdo en ese momento, así como de cualquiera, privado y público, declararan cuánto cobran los y quién los bancan. O sea, si hay marcas, empresas, firmas comerciales importantes que bancan el sueldo de los periodistas, en algún momento se debatió la posibilidad de que esto sea informado. A mí me parecía bárbaro. Y después se echó todo atrás, porque hay una buena camada de periodistas que no les conviene. Que esto se sepa. Reciben mucha plata por muchos lugares. Sí. La nata, sin ir más lejos. Sí, mucho Morales más. Solá, bueno, en fin. Vamos mucha a otro gente. Bloque, está viniendo nuestro paraguayo amigo. Ajá. Sí, está viniendo. Ahora me tengo que correr. Me ha llevado, ¿no? Realidad que no puedes gritar. Si mi amor es tu consuelo, te daré hasta el final. No quiero dejar secuelas que en mi vida no he de borrar. Necesito de ti como el aire que respiro. Necesito de ti como la tierra del sol. Necesito de ti como sangre en mis venas. Necesito de ti. Necesito de ti como el aire que respiro. Necesito de ti como la tierra del sol. Necesito de ti como sangre en mis venas. Necesito de ti. Un abrazo, un beso, una caricia tal vez calme tu dolor. Siento tu cuerpo junto. Perderte es mi temor. Por favor, créeme, yo te amo. No lo dudes, te digo la verdad. Mi sentimiento es tan profundo. No creo que tenga un final. Necesito de ti como el aire que respiro. Necesito de ti como la tierra del sol. Necesito de ti como sangre en mis venas. Necesito de ti. Necesito de ti como el aire que respiro. Necesito de ti como la tierra del sol. Necesito de ti como sangre en mis venas. Necesito de ti. Necesito. Ya viene la nota con Jorge Rojas. Estuvimos esta semana en la conferencia de prensa en el lanzamiento nacional del disco Uno Mismo, lo nuevo de Jorgito Rojas. En un ratito, la nota exclusiva en Raíces de mi Tierra. Ya está preparadito, en un rato llega, chicas, no desesperen. Hablando de Jorge Rojas, estaba como invitado en esta canción. Los Novas, a quienes fuimos a ver hace poco tiempo en la Trastienda. Sueño Despertar es su disco. Lucas Bosquiero es autor. Bosquiero, autor de Necesito de Ti. Aquí cantaba Jorge con Los Novas en este momento. Un momento así cachondito, como para aflojar. Y pones la pava de nuevo, negro. Bueno, y si no ayer. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga? Después de Moncho tenemos... Altura, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo Hola. Le va? Hola. Buenas tardes, Moncho. ¿Cómo están ustedes? Bien. Nos lo estaba diciendo a su marido que la altura nos jodió en el partido ayer. Ah, estaban hablando de fútbol. Claro, claro. ¿Ganó Argentina? Perdimos, bueno, sí. Sí, 3-1. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Sos de hinchar cuando estás acá? No. Hinchar no. En el buen sentido, ¿no? A mí la que me hincha es el europeo, por ahí estoy viendo y me dice, ¿y este qué hizo y dónde patea? Mirala. ¿Y para qué hace? No, pero no sabe nada. No sabe. Las mujeres como son te dicen, ¿y este para qué patea y qué le cobró? Bueno, pero no. Pobrecito, cómo se cayó, dice, miralo y no, esa cosa para los que miran más fútbol es... Bueno, pero hay mujeres que saben de fútbol, Moncho. Hay mujeres que saben. Sí, ya no saben cuando hay un córner, cuando hay un lateral, ¿no? Claro. Cuando claro, hubo falta. No, pero esta Irupe no sabe mucho. No sabe. Hay muchas mujeres, ¿no? Yo no sé usted, pero hay muchas mujeres que no saben nada. Bueno, están ahí, nos ¿qué gusta hicieron? Mirar los cortos. Y bueno, sí. A ella también le pasa eso, ¿eh? Que le gusta la pierna. Dice, mira la pierna de este. El músculo del otro, mira qué grandote que es. A mí ya me está molestando. Le dije, anda a poner la pava, vamos a hacer unos mates, mejor callate la boca. Callate la boca. Sí, callate la boca. Pero sí, no, las mujeres son así. Bueno, sí. Al final, Argentina. Bueno, no, bien, sí, no ganaron, no por mucho. No estás contento, Moncho. No, no importa. Bueno, igual no te sientas, mucho no le doy. No te sientas agredido acá no, tampoco. No, me gusta que algunos vecinos salieron a gritar, los paraguayos de mierda. No, eso está mal. Esto está muy mal. Está mal eso. No me entendieron, pero... No, pero sí, hay algunos vecinos que me conocen. Eso de paraguayo y discriminatoriamente. Claro, que no, es difícil la palabra. Sí, no, discriminatoriamente. No. Que larga encima. No sé si ni existe. Discriminatoriamente. Claro, no corresponde ¿Qué hacer eso. ¿Qué le pasa a su madre que no está? Ay, yo también la extraño, porque Moncho. Siempre me hace mate cuando yo vengo. ¿Yo? Claro, vos sabés que estaba pensando en ella porque hoy mamá está con un poco de gripe, prefirió escuchar la radio desde casa. Debe estar escuchando. La mando un beso. Doña Lidia. Ah, también. Ahí está, ma. Ahí está. Bueno, de parte de Monchito. Me falta el mate ahora, la verdad. Tengo el garguero seco. Y además falta la que te refuta. Sí, no, porque ella sabe eso, ¿eh? Él sabe cocinar. Entonces, por eso, te discute a veces. Claro, claro. ¿Pero qué dijo primero? Que te refuta. ¿Qué? ¿Qué? Que refuta tu receta. ¿Y eso qué? Que te discute, justo. Que te cuestiona. ¿Por qué no se discute usted? Porque bueno, no es difícil. Yo no lo entiendo. Lo dejé pasar porque pensé que dijo una mala palabra. ¿Yo? No. ¿Qué estás diciendo? No dije nada, por la duda. Recalculando. No. Bueno, es otra cosa. Y bueno, el tema del fútbol ya está. Tiempo loco y hace frío. No prendió el aire, ¿no? Yo estoy teniendo frío ya. Yo vine con la remerita, ¿vio? Porque hace calor. Te veo. No, ¿qué es remerita? Eso se llama musculosa. Bueno, musculosa, remerita. Pasa sí. Que musculosa, yo mucho músculo que digamos no tengo. ¿Yo? No. No, y más bien tengo más panza que otra te cosa. Te veo pero blandito, bueno. Pero bueno. No crea, ¿eh? A veces no. A veces no estoy distinto. Pero con ojotas, Moncho. Hace calor, ¿vio? Pero hace tanto calor. Como para ojotas y no, ¿sabes qué pasa? Que se secó. Usted vio que llovió todo el tiempo. Es verdad. Estaba todo lleno de barro por allá. ¿Y qué pasó? No, y ahora más o menos se secó. ¿Pero qué, no tenías medias para ponerte? No, sí, pero tú sabes que la gorda no me quiso lavar la ropa. Ah, no podía, no es que no, no quería no, lavar. No, no, no, no tengo lugar, que no sé qué va. Déjate, ya le digo, ponete a lavar algo, por lo menos. Irupe, te mandamos le un regalé una tabla esa de madera para que lave la ropa. ¿Qué no, que ¿no se tenés ofende? Automático lavarropas? ¿Automático? ¿Lavarropas automático? No, ¿qué automático? No. Y jabón en pan, ¿no? No, jabón en pan, el blanco. Claro. Es el blanco, el jabón federal. El 6M, el zorro. Federal, claro, eso que usa usted. 6M, es otra marca. Sí, ah, parece una, más barata una marca de otra cosa. Es una marca de rollo. Y a refregar. La ropa. Claro, a refregar claro, a la tabla. Por supuesto, ahora toda la modernidad esa que ponen todo el lavarropa automático. Todo amontonado. Claro, sí, todo junto. Le pone todo, la ropa del mismo color tiene, usted sabe. Le tiñe toda la ropa y le queda todo distinto, parece. No, pero si te cuidás no es así. Pobre Irupé. No, no. No, igual no hay, no tenemos lugar en el rancho. Yo te sabe que para un lavarropas no. No, si lo pongo contra un costado me empieza a temblar el rancho. Yo que como empieza a sentir. Para centrifugar. No sé qué esa cosa se mueve todo. Sí, no sé. Dum, dum, dum. No, se me Monchito, quedo, ¿dónde me afloja vives? La chapa, ¿vio? No, el barrio La Paz. Ah, claro, claro, claro. Con mucho cariño a la gente del barrio. Saludo a Europea, mi amor, que está ahí en el puesto. En el puesto de Chipa, bueno. Sí, sí, sí, ¿qué trajiste está para hoy, bueno, Moncho? Bueno, algo medio raro. Usted sabe que, usted calzones sabe lo que es. ¿Calzones? Claro, es un nombre sí italiano. Es bueno, comida italiana. Es una mezcla. Calzones, ya es, se llama. Ya es. Ya es, con P, ya es. Ya, sí, sí, sí. No me sale la pronunciación no a mí. Es una mezcla. Usted sabe, la masa de la pizza, usted sabe cuando hizo sí alguna vez masa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero a más veces, o menos sabe. Muy que poco. A veces hace de más. Hace de más la masa le queda. Entonces el sobollo lo dejan en el. Claro, en la heladera. En la freezer o sí, freezer o en el congelador. ¿Vio? Pues yo tengo en el freezer tampoco tengo. Ah, no tenés tampoco. No, tengo bueno todavía. ¿Vio? Pero yo siempre estoy viendo el futuro, pero todavía no. Bueno. Todavía no. Usted sabe que el freezer tiene que saber usarlo, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, sí, porque usted deja la cosa ahí, no, se queda todo duro y tiene que esperar. Tiene mucho tiempo, ¿no? Claro, no, usted dice, no, voy a sacar la carne que está en el congelador y espera un rato y se como alguien que conozco que tiene hace 2 meses un pichi ahí guardado. ¿Un qué? Un pichi. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pichi? Ah, un peludito. Un peludo, es el cascarudo, ¿cómo se llama? El cascarudo, sí. Claro, claro. Armadillo le decimos nosotros. Ya, ya. Armadillo, claro. Armadillo. Es rico, rico. Yo la verdad que nunca hice, pero he comido alguna vez. Capaz que te traes una receta. A ver, vamos a ver si consigo algo. Pues yo nunca lo hice. Yo lo que estoy diciendo siempre lo hice alguna vez. Hace qué mucho, bien, poco, seguido, no, pero alguna vez lo hice. El armadillo ese que le digo yo, no, nunca hice. ¿Y en bueno, dónde esto estábamos, lo que estamos sí con el calzón es, ya es. Así, ya es, claro, no me sale bien. Bueno, la masa de pizza, ¿no? Por supuesto. Masa de pizza. Bueno, ¿tiene pizza? Resto de pollo. Vio que come pollo, hace pollo hervido que hervido, queda. Al asado, como sea, le quedan los pedacitos. Sí. Usted lo corta todo chiquito. Corta chiquito, chiquito como para chiquito, la ensalada claro, rusa. Sí, más o menos, como sí usted le guste. Después un tomate mediano. Un tomate mediano. Bueno, todo corta chiquito. Queso mozzarella. 150 gramos más o menos, yo le pongo 200 gramos, un poquito más, queda más rico. Sí. Bueno, le va agregando sal, orégano, bueno, esto va mezclando todo. Sí. Es facilísimo, ¿eh? Facilísimo. La verdad que tiene que ser más inútil. ¿Cómo para, dice facilísimo? Facilísimo. Ah, qué lindo, claro, sino, la L, claro. La L es un, bueno, yo podría decir, me hizo acordar un del colectivo Blanquito, después le voy a contarlo. Bueno. La L, por eso. La L. Bueno, tiene que precalentar el horno, corta todo el queso, todo eso, lo pone dadito todo junto. Sí. Le pone la cosa que a usted le gusta, ¿no? Sal y todo eso. La condimentación. Claro, condimentación yo no digo mucho porque a la gente le gusta, no, a mí me hace mal esto, ¿no? El curry, claro, por ejemplo, comino, yo le pongo comino. Es medio pesado, te hace repetir. Sí, a veces sí te hace así, pizza, claro, sí, para no decir eructar, ¿no? Eructar. Exactamente, claro, es la palabra repetir correcta. Claro. ¿Y por qué no dice eructar? Eructar. No es con P, es con C. Eructar. Es más difícil. Yo digo eructar y chau, que tanto lío. Te le ponen un montón de letras, usted sabe que no sabe para dónde agarrar. Eructar, eructar, eructar. Eructar es hincha. Bueno, esto es lo que tiene que hacer, pues toda esa mezcla que hizo, en bollería que hizo, lo pone todo en la masa esta, la estira bien, digo. Estiramos más. Bueno, le pone sí, así, estira un poquito más porque le quedó cortito de esta punta. Estiramos. Bueno, trabaja los brazos. Sí, ahí, ¿eh? Sí, sí, también. Tenga cuidado con los pechos, si no le pone los pechos arriba de la masa. Bueno, no, de la, claro, de la, hay de que la masa. Cuidarse. Bueno, sí, yo sí siempre le digo a la irupesa porque vio que es grandota ahí. Sí, es sí, no, pechugona. Sí, sí, es grandota. Me gustan a mí las mujeres. Sí. Bueno, bien. Entonces le pone todo eso, lo cierra, le hace como una especie de empanada grande, ¿vio? Claro, lo, como le da vuelta así, le da vuelta así, veo. Sí, la tapa. Estoy mostrando. Ajá. Bueno, y lo cierra bien. Lo que tiene que hacer es ponerle harina para que no se pegue. Para que no se pegue. ¿Usted qué le iba a poner a la fuente? ¿Qué le iba a poner usted? Aceite. Para que no se pegue. No. Sal. Harina. No, harina. Sal. Harina. Sal la va a salvar adentro. Claro. Bueno, le pone la harina para que no se pegue. Usted sabe que da otro gusto. Claro. Así está. Y bueno, lo hace. Va otro un detalle que tiene que hacer para que no se infle. Usted sabe que está la masa cerrada así, se inflan. ¿Eleva? No, se inflan de aire. Ah. Se inflan de aire. No solo que se elevan como la pizza, sino se inflan. ¿Y qué hay que hacer? Un agujerito. Un agujerito para que salga el aire. Para que salga el aire. Para que salga un volcancito. Y ya está. Eso lo come como usted quiere. Qué rico, ¿eh? Es rico, sí, sí. Te sí. voy a decir, Moncho, sí, esto sí. me parece rico, bastante sano. Tiene pollito, tiene tomate. Sí. Si usted le pone lo que quiere, pues hay gente que le pone zapallito, gente le pone carne, si le quedó, sí. qué sé yo, lo que usted quiere. Inclusive le puede poner fiambre, lo que quiera. Claro, y ya tiene queso mozzarella, así que... Claro, claro, es rico, rico. Igual, morroncito, zanahoria... También, lo que usted quiera, eso a gusto del... ¿Cómo es? Del que cocina. Del consumidor también. Sí, sí, no, del cocinador iba a decir cocinero. Yo, pero necesito la palabra. Claro. Ah, cocinero, claro. Cocinador, ¿y cómo se llama esto? ¿Está relleno? ¿Está preparación? Bueno, esto calzone ya es, lo decimos nosotros, pero un calzone como hacen los italianos. Los italianos, italianos, eso es italiano, ¿viste? Mire usted. Italiano dice calzone, ¿vio? ¿Cómo hablan los italianos? Que hablan raro. No sé por qué hablan raro. Y no, tienen su modismo, tienen su cadencia. ¿Su cadera? No, su cadencia. Sí, ya se lo estoy haciendo un chiste yo. No soy tan bruto, ¿vio? Bueno. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos sabés que me quedé pensando? Sí. Está buenísima esta receta. Bueno, además me parece simple, muy buena para para estas temperaturas. Lo puedo hacer tranquilo. Sí, para estas temperaturas. Estaba pensando en la L del blanquito. L. Ah, no, pero no pasa por donde yo tengo. Hay una cosa que yo alguna vez le conté que... La europea la veo que es muy, muy andariega, ¿vio? Ella la tenemos un puestito ahí sobre el camino. Sí. Y ahí van y paran siempre los coches y los venden. Los choferes. Y pasan los choferes del blanquito. De la 159 sí, Moxa. Sí, para una, claro, una L que no pasa la L por ahí. Y pasa el 2 por acceso, no pasa la L. Ah, tiene razón. Y pasó por ahí y me pareció raro porque ella subió. Yo estaba llegando la otra vez que me fui acá, no, pero yo le iba a contar. Pero debe estar vendiendo. No. Sube el colectivo para vender el pasaje. Para vender el pasaje. Sí, bueno, no, pero no había nadie adentro. Ah, yo estaba llegando. Perdón. Pasó fuera de línea el colectivo. Está fuera de línea, dije yo, claro. Pero bueno, ella subió allí, que bueno, subió a venderle, por supuesto, que voy a desconfiar. Pero tú tardó un rato largo, le dije. Y cuando no tenía yo cambio, ella me vio y se bajó. No sé, yo no sé, dije, ¿qué le vendiste yo? Ya estaba desconfiando. Estaba desconfiando. No, ¿qué me estás diciendo? Y no me decía nada, ¿vio? ¿Qué carajo le vendiste yo? No te enojé, Monchito. Yo le enojé, le vendí una chipa, no sé qué me dijo. Claro, y la verdad que después no quise investigar más porque yo no sé si le vendió algo o no le vendió nada. Estuve hablando mucho tiempo. ¿Y cómo era el tipo? Medio, no sé, medio grandote era igual. Yo lo dejé ir, pero era grandote. Vio que estacionó el colectivo ahí, no había nadie. Pero, y la gorda no me bajaba, yo estaba llegando, me apuré, yo apuré el chanco para con la chancleta del chanco, se hace complicado, no iba a salir a correr, me iba a caer. Entonces, bueno, me iba a apurar el chanco a ver si veo algo, ¿vio? Claro. No, entonces ella me vio y salió y se bajó, no me dijo nada, se puso nerviosa, eso sí. Tartamudeó un poco. Y el chofer me miró así, arrancó y se fue. Pero usted estaba comprando chipa y no sé, mire. Yo la verdad que le estoy sospechando. Ay, Dios santo, Monchi. No, a mí no me va a joder con eso. No, a mí no me puede joder con eso. Vamos a bailar unas cumbias. No quiero nada ahora. No, pero no seas mal. Oiga, no quiero nada. Cuando mi negra el otro día me gritaba que la plata no le alcanza, que no llega a fin de mes. Yo dejé el mate con la hierba del domingo y el que jueves por la tarde me dispuse a responder. Solo te pido, mi negrita, que comprendas que yo hago lo que puedo, ya no sé qué puedo hacer. Porque las horas no me alcanzan, moribunda mi esperanza, habla mi boca porque tiene hambre. Y si no hago algo pronto por mi negra, no respondo por mi vida, no sé más qué hacer. Algo habrá que hacer. Quiero un hueso para comprender una papa. Lo que te dicen hoy lo negaban ayer y así no puede ser. Porque algo hay que comer. Por lo menos yo quiero vivir. Soy humano.